camino de mi vida. Y con muchas ganas lo di todo por cuidarte. Con muchos errores y pocos aciertos, fuiste creciendo con un padre imperfecto. Puse de mi parte para no ser un desastre, y lo he dado todo porque quiero ser buen padre. Y aunque nunca digo lo que siento, hoy yo te escribo estas palabras dedicadas para ti. Chiquitita, tú eres mi vida, la flor que regué en mi jardín. Que mis días se hagan eternos para compartir junto a ti. Ruego al cielo, Dios, dame más tiempo, quiero verle feliz. Chiquitita, tú eres mi vida, la flor que regué en mi jardín. Que mis días se hagan eternos para compartir junto a ti. Ruego al cielo, Dios, dame más tiempo. Más bello compromiso de mi vida, tú mi chiquitita, mi niñita consentida, pues quisiera de